ya solo hace falta que decidas seguirme o dejarme. Pues mañana yo voy a ausentarme, pero quiero saber tu decisión. Antenoche te vi de platicando con un tipo vestido a la moda. Si arreglada ya tienes la boda, dime pronto para irme yo de aquí. Ay, Luisa, Luisa, cómo eres ingrata, vieja trenzuda, moñuda. Si tú piensas que ando destanteado, te diré que ya quiero aplacarme. Y quisiera contigo casarme, pero quiero que externes tu opinión. Mi palomo está presto a llevarme, si orgullosa mi amor tú rechazas. Dime pues si conmigo te casas para irme luego a desencillar. Que viva Zacatecas y el cañón de Juchipila. Que viva, Luisa, Luisa, Luisa. Antenoche te vi de platicando con un tipo vestido a la moda. Si arreglada ya tienen la boda, dime pronto para irme yo de aquí. Y mira, Luisa, ya solo hace falta que decidas seguirme o dejarme. Pues mañana yo voy a ausentarme, pero quiero saber tu decisión.